El Estado tiene que estar allí donde el mercado no resuelve, o si dejamos resolver al mercado, resuelve mal. Uno puede pensar lo mucho que se retrocedió en este año y pico, estos 16 meses de Mauricio Macri, pero en lo central, en lo que la sociedad argentina ha retrocedido, es en esta idea de revalorización del rol, el papel que juega en el Estado de una sociedad democrática como la que vivimos. Si nosotros le damos al mercado a resolver la realidad de los argentinos, nos vamos a encontrar con que hay 10 millones de argentinos que sobran para el mercado. Hay 10 millones de argentinos que no están incluidos en absolutamente nada. Si dejamos al Fondo Monetario Internacional que decida sobre jubilaciones, sobre salud, sobre cultura, lo que pasa o lo que va a pasar es que hay mucha gente que va a sobrar. Hay jubilados que van a sobrar, hay servicios médicos que van a sobrar, hay servicios educativos que van a sobrar. El mercado, la concepción del mercado, que es la maximización de la renta de manera constante, de manera permanente, no contempla la vida en comunidad. O mejor dicho, contempla la vida en una comunidad donde lo que triunfan son las ideas darwinistas. El que se puede, se adapta y sobrevive, y el que no puede adaptarse, se muere. Precisamente construimos sociedad para que no ocurra eso. Por eso a alguien alguna vez se le ocurrió, por ejemplo, pagar jubilaciones o pagar pensiones. Entre otras cosas, para que aquel que ya no está en condiciones de ir a proveerse la comida por sí mismo, porque lo ha hecho a lo largo de toda su vida, o porque en la manada es el tipo que va más lento, los demás lo sostenemos, porque él es el que abrió el camino. Es una cuestión de solidaridad intergeneracional. Eso, si vos lo dejas en manos del mercado, se convierte en un asesinato en masa. ¿Tá? Por eso el Estado interviene, por eso hacen falta políticas de fomento, por eso hace falta la protección del Estado a los más vulnerables de la sociedad. Porque además, no es los vulnerables porque son un segmento social, todos podemos ser vulnerables en algún momento de nuestras vidas. Y todos queremos vivir una sociedad que contemple, o que nos contemple, en ese momento de desventaja. Lo peor que le pasó al país desde que vino Macri a gobernar, es precisamente la reinstalación de algo que nosotros vivimos en los 90, y es esta idea darwinista. Es esta idea de que solo los aptos, solo los más poderosos, están en condiciones de sobrevivir o están en condiciones de vivir, mientras que al resto se les ofrece una realidad a los altos, o en lo peor de los casos, que vaya feneciendo como parte del triunfo de los más poderosos sobre los débiles. El Estado tiene que intervenir, y entre otras cosas el Estado tiene que intervenir fuertemente en la cultura. A mí me llama la atención y me ha sorprendido mucho algunos actores, algunos directores que apoyaron al gobierno de Mauricio Macri, que llamaron a votar por Cambiemos, que hicieron campaña por esta política que hoy se está aplicando. Me llama la atención porque dije, nunca entendieron nada. Nunca entendieron nada. La inversión pública que se hizo en los últimos años en materia de cultura, y sobre todo en materia de cine, pero también de música, lo que fue la ley de servicios de comunicación audiovisual para los gremios que trabajan asociados a la producción cultural, a la industria cultural, fue enorme. Fue enorme. ¿Y saben qué? Sí, es el Estado. Es el Estado, porque son leyes que ha fogoneado, ha presentado, ha estimulado y ha ejecutado un Estado, que en ese momento era un Estado presente, que equilibraba, porque si dejábamos la cultura de un país, las industrias culturales de nuestro país, en manos del mercado, nos quedábamos sin cultura, nos quedábamos sin voz propia. Nunca entendí, sinceramente, nunca entendí por qué había directores o actores que les parecía que estaba bien el cambio, o que les parecía que lo peor que les había pasado en la vida era la yegua, el kirchnerismo, el cepo, que le dijeran gorilas. Nunca lo entendí. Porque ¿por qué votar en contra de sus propios intereses? ¿Por qué no reconocer que la ley de servicios de comunicación audiovisual le dio un montón de trabajo a actores, directores, productoras? ¿Por qué no reconocer que la ley de la música le ha dado también a los músicos la posibilidad de, por primera vez en la vida, ¿sí?, defenderse, organizarse, y eso es con el estímulo y el apoyo estatal? ¿Por qué los actores no defender la experiencia de Sagay, que la verdad fue a impulso del kirchnerismo? Y no necesariamente los actores tienen que ser kirchneristas, pero hay una política, hubo una política que terminó constituyendo una sociedad que defiende los derechos de los actores que eran kirchneristas y los que no eran kirchneristas también. Porque, en definitiva, de lo que se trataba era de un reconocimiento a los trabajadores de la cultura, un reconocimiento al robo que le habían hecho la mayoría de los canales que usaban sus imágenes, su talento, su creatividad, para llenarse los bolsillos, mientras que había actores que después tenían que recalar en la casa del teatro, ¿sí? Como una especie de geriátrico, sostenido por la buena voluntad de alguna señora escopetuda, que con mucho amor, yo no niego que los copetudos no tengan amor, no tengan cariño, no, lo pueden tener, pero no resuelven, señores, la caridad no resuelve. La caridad está muy bien, pero no resuelve los problemas de fondo. Los problemas de fondo se solucionan con políticas, con leyes, con fomento y con intervención del Estado, una intervención virtuosa, como hubo en todos esos años. Y hoy llegamos a esta situación, donde a propósito de un trabajo de la Fundación Fiel de Daniel Artana, lo que se propone el Ministerio de Economía, todo esto bajo la órbita de Marcos Peña y la Jefatura de Gabinete, es meter mano en los fondos de la cultura, arrebatar a la cultura, a las industrias culturales de nuestro país, a nuestros queridos actores, a nuestros queridos directores, pero también a los montajistas, a los fotógrafos, a los iluminadores, al tipo que maneja el tráiler, sacarle la plata de su industria. ¿Para qué? Para responder por sus políticas neoliberales a una lógica. Y esa lógica es que en realidad el Estado no tiene que intervenir, sino que tienen que ser los privados, los inversores privados, los que vengan a comprar canales, los que vengan a hacer películas de afuera, para que no tengan un peso fiscal más, para que no puedan los actores locales, los directores locales, las productoras locales, tener ese fomento, sino que ese fomento, esa posibilidad, dársela a futuros inversores, que no tengan que venir a pagar cánones raros, o no tengan que venir a pagar impuestos, o no tengan que venir a no ser qué cosa, digo, porque en realidad acá hay una figura sacrosanta que es la del inversor. Inversor que no viene, el único inversor que viene a la Argentina, sepámoslo, asumamos que son timberos, los que vienen a la Argentina son timberos. Vienen a jugarse la plata acá porque la plata en la Argentina todavía se plata con la plata, de una manera descarada y vergonzosa. Vienen, compran con dólares Levac, después venden a Levac y se llevan guita. No generaron un solo puesto de trabajo, no generaron la revitalización de ninguna industria. Y sin embargo, el inversor, al inversor lo llevas al Centro Cultural Kirchner y le haces un banquete, al inversor lo llevas a Puerto Madero, al Hilton y le haces un banquete. El sagrado inversor, que en realidad lo que está buscando es oportunidades de negocios de un país que dejó de ser un país, de un gobierno que no defiende los intereses ni la soberanía de este país, sino que tiene en su cabeza que es el mercado el que todo tiene que resolver. Y el mercado, ¿saben qué? No resuelve nada. El mercado resuelve la vida de los accionistas de sus empresas. No resuelve la vida de los ciudadanos de un país. El gran problema de la matriz que tiene Mauricio Macri para gobernar este país es que la mayoría son gente que viene del mundo de los negocios. Y miran a la sociedad argentina con la nuca, porque están acostumbrados a responder a los intereses de un grupo de accionistas que les exige permanentemente maximizar su renta. Una sociedad es mucho más compleja que un directorio o una composición accionaria de una empresa. Una sociedad tiene muchos atributos, incluso muchos valores, que no están contemplados dentro de la órbita de una empresa. Una sociedad, entre otras cosas, tiene una cultura, que no es la cultura corporativa de una empresa en particular. Es una construcción colectiva de todos los argentinos, de los que son kirchneristas, de los que no son kirchneristas, de los peronistas, de los radicales, de los agnósticos, de los que no creen en absolutamente nada, incluso de los apolíticos y de los apáticos. Todos, absolutamente todos, construimos una cultura común. Y esa cultura se defiende. Y se defiende en todo momento, también al momento de votar, señores. También al momento de votar. Lo veo a Campanella, que se agarra la cabeza porque echaron a su amigo, el que le había propuesto, del Inca. No era ahora el momento de agarrarse la cabeza. Pues yo a Campanella lo vi en Canal Encuentro haciendo programas y también siendo uno de los beneficiarios de políticas públicas donde no le preguntaron si era o no kirchnerista para hacer esos programas, que le pagábamos todos los argentinos, todos, absolutamente todos los argentinos. Ahora descubrió Campanella que este es un gobierno al que la cultura no le importa nada, que el cine nacional no le importa nada. Ahora descubrió Campanella que en realidad cuando dicen vamos por los kirchneristas es vamos por todos, no van solamente por los kirchneristas, también van por los Campanellas de la vida. También van por aquellos que equivocaron su voto, porque no defendieron con su voto aquello que decían defender, porque no defendieron con su voto lo que los beneficiaba, porque no defendieron con su voto la posibilidad de que otros puedan ser también directores como ellos, trabajadores de la cultura como ellos, que puedan triunfar como ellos también. Han sido egoístas, muchos han sido egoístas. Por suerte, ayer una multitudinaria cantidad de personas ahí frente al Instituto de Cine defendiendo lo que hay que defender, que es la ley de cine, que es una construcción colectiva de la democracia de los argentinos, de la democracia de los argentinos. y defendiendo lo que había que defender también, diciendo las cosas como son. Y las cosas son como se están viendo que son. Este gobierno no cree en la gente. Este gobierno no cree en la gente de la cultura. Este gobierno considera que la gente de la cultura son ladrones de impuestos. Este gobierno considera que los docentes son ladrones de impuestos. Este gobierno no entiende, no comprende, detesta a todo aquello que en realidad genera otros valores que no son solamente los pecuniarios, los dinerarios, los metálicos. Todo el valor que genera un docente, un maestro, su guardapolvo, todo el valor que genera para una sociedad, el director, un actor, las sensibilidades, todo eso forma también parte de la vida, señores de Cambiemos. Pero este gobierno no lo puede interpretar. Porque este gobierno mira la realidad a través de una planilla Excel. Y detrás de esa planilla Excel no ven gente, ven números. Y detrás de esos números en realidad ven ladrones de impuestos. Asúmanlo. Campanella, asumilo. Te pasó lo que te pasó porque votaste mal. Ahora, cuando echaron a tu amigo, el titular del Inca, los que salieron a bancar a tu amigo, los que salimos a bancar a tu amigo, los que salimos a bancar esta ley de cine, los que salimos a defender la cultura nacional, los que salimos y ponemos acá la voz en el micrófono para defender las industrias culturales de este país, somos nosotros. Todo lo que vos detestaste, pero somos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nosotros sí creemos en las cosas. Y sí creemos, y no escupimos para arriba. Defendemos aquello que nos beneficia, porque somos la mayoría de este país. Y la mayoría de este país, y siempre lo digo, son gente de trabajo. Somos gente de trabajo. Valoramos el trabajo. Nos importan las políticas que generan trabajo. Nos importan las políticas que hacen que ese trabajo ordene la mesa de los argentinos. Nos importa. Y por eso nos persiguen. Y por eso, ya también en el Inca, entre otras cosas, a tu amigo, al que era el titular, lo rajaron por no perseguir kirchneristas. Sabelo, Campanella. Escribilo algún día de estas en alguno de tus tweets. Roberto Caballero, por Del Plata.